In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo altar Dei. Adeuncu letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam. De gente non santa. Af meninico et doloso irumi. Quia tu es in Deus, fortuna mea, quare me repulisti et quare te sincero, dun afflicit me inimicus. Imiten lucem tuam et in veritatem tuam, ixa me deduxerum, educerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et intruibo altare Dei, adeuncu letifica juventutim meam. Confitebur tibi in citera Deus, Deus meus, quare te dices anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, coronado confitebur fili, salutare vultus mei, de Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altare Dei, adeuncu letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gione Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo Onibus Santis, et Vobesperatis, Capeca Venivis Conitatione Verbo et Opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virginin, Beato Michael Arcangelo, Beate Gione Battista, Santus Apostolus Petrus Paulones Santos, et vos frates, orare pro meam Dominum Deum nostrum. Miseriator tui omnipotens Deus, redimisis peccatis tuis, perducat ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gione Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo Onibus Santis, et Ibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ideo precor Beata Maria Semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beate Gione Battista, et Santos Apostolos Petrus Paulones Santos et Pater, orare pro meam Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et de misis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutione et remissionem peccatorum, nostrum tibi nobis omnipotens in misericordis in Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Auferra nobis quaesimus in Domine, iniquitatis in nostras, ut a sanctam sanctorum purus meremur mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine, per meritam santorum tuorum, coron religia exun et omnium santorum, te denialis omnia peccata mea. Amen.

proxime eius afferenter tibis. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens et eterna Deus, ac immaculata nostiam con ego indignus famulus tus, offero tibi, Deo, meo vivo et vero, prenubrabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis ut mitilis proficia salutim, in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manae substantiam divinitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius sacro et divinum mysterium, eius divinatis esse consortes, qui humanitatis in nostri fir dignatus est partices in Jesus Christus, Filius Tus, Dominus Noster, qui te convivit renato de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemencia, tot in conspectu divine majestatis tui, per nostra totius mundum saluti, cum odore sapete ad accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, si pema a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, u placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum Domine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut dam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue, et loco in habitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mea, et cum viri sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, destra eorum repleta esse munerius. Ego ato innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus est et in directo, in ecclesias benedicante, Domine. Gloria Patri et Filio te, Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucipe, Sancta Trinitas, sacro oblationem, quam tibi offerimus memoriam passionis, resurrectionis, et ascensionem Jesu Christi, Domine nostri, et in honorem Beatae Maria Semper Virginis, et Beatae Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli, et historum et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, un nobis Satanas salutem, et illi pro nobis in tetri regnetur in celis, quorum memoriam animus in terris, perundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut in meno vestrum sacrificium acceptabile fia putium Pater omnipotente. Sucipia, Dominus, sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloria nomine sui, ad utatico conosceo tuis que ecclesiae sue sante. Amen. Sucipe, Domine, munera, quae inveata agatea virginis et martiris tue, sunitate deferimus, cuius nos confidimus patrocinio liberaris. Per Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, cui te convivit renato de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo sur sum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus in Domino Deo nostrum, digno et justum es. Vere digno et justum es, et cum es salutare, nosci vi sempre tubi che gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens, eterne Deus, qui con unito Figlio tuo e Spiritus Santo, unus es in Deus, unus es in Dominus, non in unius in gloritate patrisone, sed in unius in unitate substantiae, quod eni de tua gloria nos revelante te, credimus, hoc de Figlio tuo, od de Spiritus Santo, sin indiferencia discrizione sentimus, ut in confessione vere sempiter neco ditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate creature qualitas, quam laudat ad angeli ad quarcangeli, cherubim coquia serafim, qui non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Iesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices, rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia ilibata. In primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire adunare et regere dignaris tot orbe terrarum, una cum famulo tuo, Papa nostro, Benedicto XVI, et Sisi nostro, et omnibus ortodoxis ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis cognita est, et nota devotio procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, hoc sacrificium laudis, processu isci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por respe salutis et in comunitate sue, divicere in retum vota sua, eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis dolore semper Virginis Mariae, genitricis in Dei, e Domine nostri Gesù Cristi, sete deviatoron apostolon cam martiron tuorum, Petis Pauli, Andrei Jacobi Ioannis, Tomei Jacobi Filippi, Bartolomei Matei Simoni Settadei, Lini Cleti Clementis, Sisti Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ioannis et Pauli, Cosme Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus concedas, ut in omnibus protectiones tuum unamur auxilio, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur oblationem in sebrutis in nostri, sed et cunte famili tue quesumus in Domine, u placatus accipias, dies que nostros in tua pace disponas, atque af eterna da nazione nos edipi, et in electorum tuorum iugas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascriptam, ratam, rationabile, acceptabilenque, facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domine nostri in Gesù Cristi, qui, plite quam pater etur, accepi panem in santa sac brambles manus suas, et laudis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, foregit, te dico discipulis suis dicens, accipite e manducate soconnes. Hoc est in corpus meum. Se Simil modo, pues, cuanche natunes, achipense tum precaron calicen in santas admirables manus suas, iten tibi gracias sagens, benedixi, deditque discipulis suis dicens, achipite et bibite se omnes. Hic es in incalis sanguinis mei, nove tenete testamenti, mysterium fidei, qui vobis epa multis se fundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usquem feceritis ime memoriam facetis. Unde se memores domine no servitue, sed et plestua santa, Iussi Christi fili tui in Domini nostri, tambiate passionis, nec no et at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosa ascensionis, offerimus plicare majestatis tui, de tuis donis sacrastis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa che papixu ac sereno vulto respicere digneris, et accetta vere, sicult accetta vere dignatus eus munera puritu justi Abel, de sacrificium patriarca nostri Abrae, et cotivi otli sumus, sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, Iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tuis, corpus et sanguinis unserimus, omne venetionem celesti et gratia repleamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos possesserum consigno fidei, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus, o locum refrigeri, lucis et pacis, rea deprecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitudine miserationem torren esperantibus, partem aliquam, sutta natura digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, in decorunos consortium onestimator meriti, sed venie quesmus laritud admite, per Christum Dominum nostrum, porque omnia Domine, semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum, et cun iso, et in iso, esti video Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti, et divine susine formati, audemus diceris. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos quesmus Domine ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgini Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Deo vos nostris, Ούτε από μισερικόρια του Αγίου τι, ή τα πεκατώσει μισέν πορ λίβρε, ή τα φόν υπε το βασιόν εν σε κουρίς. Περούν δεν το μενο νόστρο, Ιησού Χριστό, Φίλιον του, κουί τε κόμπι πιτρενάτα τε Σπίριτου Σάντη, τε ο Ισπερόνια, σέκουλα, σέκουλορούν, αμήν. Πάξ εν το μενε συνσέν πορ βοβίσκουν, εσκούν Εσπίριτου του, e commissio e consacrasso corpus e sanguinis in domine nostri Gesù Christi, fiat e pientivus nobis in vita eternan. Amen. Agnus Dei que tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei que tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei que tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christe, qui disiste apostolis tuis, pace in linguo vobis, pace meando vobis, le respicias peccata mias et fede in ecclesia tue, quanche secundum voluntatem tuam pacificare quadronea digneris, qui vis regnas Deus per omnia secula, seculorum. Amen. Domine Gesù Christe, Figlio Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacro santo corpus e sangue tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tui sempre nirele mandatis, et a te nunqua separare permitas. Quic in Deo Patri et Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Petito corpus tui, Domine Gesù Christi, cotegum dignus sum re presumum, non bim proviandito dicion et condenazione, se per te patet prosit mi adotamento mentis et corpus, et ameram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Panem celestia accipiat et nomen Domine invocabuh. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut in te subtetum meum se tantum di verbo, lesse navitur anima mea. Corpus Domini nostri in Gesù Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Quiri tu van, Domino pro omnibus, quiri te vut mi, calicem salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino ta finimicis mei salvus erum. Sanguis in Domini nostri in Gesù Christi, cus adema mea in vita eterna. Amen. Cotore sumsimus in Domine puramente capiamus, et in mille tempore fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum, Domine, cot sum siete sanguinis quem potavit, ad ravisceribus meis et preserut in me, norme nacerum macula, quem pura et santra vecerum in sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, qui me dignatus es af omni plaga curare, et mamiliam meam meo peccati restituere, issi invoco Deum vivum. Oremus. Asulientur nobis, Domine, sunt misteria, et intercedente beata Agata, vigini tet martiri tua, sempiterna protectionem confirmend. Per Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa est Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, us sequium servitutis meet et presta, us sacrificium quod oculis tue, majestatis ignio otuli, tibi si acceptabile mi, quid omnibus procivus illo otuli, sit miserante papisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.